Bueno, ahora sí, a ver si me sale esto de hacer que caiga a tiempo. Lo saludo a Catriel Fernández. ¿Cómo va, Catriel? ¿Cómo estás? Estoy totalmente de acuerdo. Uy. Espera. A ver, no era ese, era este otro. A ver. ¿Qué tal, Catriel? Buenas mañanas aquí de la red, ¿cómo estás? El ministro es un salame. Bah. No la pego con el archivo. A ver, denme un segundo, ponemos un separador y lo volvemos a intentar, Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. No puede ser, si lo hacen en la metro me tiene que salir a mí. A ver, yo tengo una persona grabada, la grabé a la madrugada, con un saludo, o sea, simplemente yo tengo que decir, hola Catriel, ¿cómo estás? Bienvenido a las mañanas de la red, y él me tiene que contestar, play. ¿Qué tal, Tevele? ¿Cómo le va? Bueno, quizás estaba apretando mal el botón o estaba haciendo algo incorrecto. Recuerde que estas madrugadas se graban con una botella de Fernet sobre la mesa. E incluso el programa, plagiándole el nombre que inventó Paulo Giacobbe, se llama Hasta que se me acabe el Fernet. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Buen día. Bueno, ahí estoy más ágil, con las cosas. Vamos a intentar que quede bien, bien plasmado en las mañanas estos audios que grabamos en la madrugada con Catriel, para que no aparezca solo mi voz y poder jugar ahí con los diálogos. A ver, una cosa. Hablábamos hace un ratito con Eugenia Otero. Sí, ella te estaba escuchando yo. ¿Qué? Desde la madrugada. Puedo escuchar aquí, tenemos un aparato donde escucho lo que sucederá en la radio. Sí. Ah, mirá vos. O sea, periodismo de anticipación. Sí. Gol de San Lorenzo. Anótelo. Bueno, decíamos recién con Euge esto de que a propósito de la legislatura. Bueno, el día jueves estaba... El juez de la semana pasada estaba pautada la posibilidad de sellar en lo legal el acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria para traspasar los centros de memoria de la ciudad a la órbita de la Nación y de paso disolver el Instituto Espacio para la Memoria. Ah, no. Si no gano, yo me voy, no juego. Claro. Se llevan la pelota si no ganan. El viernes, el sueco Carlos Norquipaniche, en Enredando las Mañanas, charló con la gente de la Caterva, que estaban en aquella ocasión realizando las mañanas, y contó más o menos la situación. Pero a mí me parece que no alcanza con una vez. Además, lo vamos a reflexionar más tarde con Alfredo Grande en lo que ya comienza a ser una columna suya en Enredando las Mañanas. Vamos a hablar sobre las formas de la nueva y la vieja política, porque esta es la nueva política. Claro. No, ¿en serio? No sabía, me la había perdido. La nueva política es aquella que presenta un proyecto sobre tablas en la legislatura y cuenta los votos. Y si no le dan los votos, se lo mete en el bolsillo y se lo guarda hasta la próxima vez. Ajá. O sea, la nueva política nunca pierde, sería la moraleja. Claro, no, especula. Tiene que estar especulando. Por supuesto, siempre especula. Uh-huh. Por supuesto. Pero también, yendo a la situación del Instituto Espacio para la Memoria, que es quien hoy administra lo que sucede en los centros de memoria de la ciudad de Buenos Aires, porque parecería ser que no sucede nada, pero sí hay museos, sí hay recorridas, no es que no está pasando nada en esos lugares como intenta presentar el gobierno nacional para decir, bueno, el macrismo, además dice el macrismo, no hace nada, entonces necesitamos hacerlo nosotros. La cuestión allí es que ahora hay que ver qué va a pasar la próxima vez. El 1 de mayo no hay sesión porque obviamente los legisladores, en tanto trabajadores, no trabajan. Están todos en Plaza Martín Fierro ese día recordando a los caídos de la industria Bacena. Por supuesto. Haciendo un piquete, seguro. Sin dudas todos los legisladores van a estar en la calle el 1 de mayo. Pero sí el 8 de mayo van a volver a juntarse. Y allí la idea es que

que volvían los milicos, quemar los cuerpos que de la gente que había muerto en la tortura y que por lo tanto no era arrojada, bueno, esto lo contaba Basterra, ¿no? Era tan perversa la cuestión en la ESMA que los cuerpos que arrojaban al mar eran los cuerpos de personas vivas. Si la persona moría en la tortura, no la arrojaban al mar, porque la gracia de tirar la gente al mar era que estuvieran con vida. Entonces lo que hacían era quemarlas en los fondos de la ESMA. ¿Sí? Y volvían y les decían que venían de un asadito, a lo, le decían a los secuestrados. Bueno, más o menos lo mismo que dijo Alegre, en otro sentido, por supuesto, ¿no? Está claro que los asados que hace este la gente del oficialismo dentro de la ESMA son otro tipo de asados, nadie discute eso, pero de todas maneras... Claro, pero si algún ex detenido desaparecido se siente ofendido, bueno, seguro que está con Clarín. Que se joda, exactamente. Bueno, estos audios fueron del jueves en la Feria del Libro, donde quienes hacemos aquí La Retaguardia estuvimos haciendo oral y público el programa de los juicios a los genocidas, que hacemos justamente con el, precisamente, no de casualidad, con el Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar los dos jueves siguientes también en la Feria del Libro grabando el programa de 18 a 19. Lo grabamos solo porque el programa sale al aire en vivo de 21 a 22 y la feria cierra a las 22, y la vez que lo hicimos en vivo teníamos mucha gente apurándonos para que levantáramos las cosas, si no fuéramos, no nos gustó esa situación, así que lo grabamos de 18 a 19, y el próximo jueves va a haber un programa especial con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, algo que ya hicimos hace 2 años y lo volvemos a hacer ahora. Las vamos a homenajear a las madres, seguramente estarán allí Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, quizás alguna, no lo quiero decir. Si va Nora Cortiñas, seguro se lleva a su operador. Seguro se va a llevar a su operador, a Catril Fernández, quien opera su programa de radio. Vamos a ver cuándo vuelve el programa de radio de Norita. Estamos todos expectantes con Memorias con Nora, que pueda volver. Bueno, ya no sé qué iba a decir. Lo que hablábamos del tema este de la legislatura, es bueno ver que por ahí a veces me daba, en el FPV me daba la sensación de que había una especie de obediencia debida, de hay que votarlo porque lo dijo el jefe. Que ver que algunos dicen que alguno diga que no. Pará. Bueno, pero eso tiene que ver con que justamente no son un mismo partido, ¿no? Que recuerdo que en algún momento, cuando se hizo un pacto supuesto entre el FPV y el PRO, hubo quizás alguna legisladora del FPV que se quiso retobar y la fueron a visitar varios. Según se comenta, no sé, quizás, bueno, vos, hablemos de un momento ficticio. Vos tenés la situación dentro del bloque del Frente para la Victoria, que por ejemplo la gente del ibarrismo, el mismo Aníbal Ibarra, en cuya gestión se promulgó la ley de 941 que crea el Instituto de Espacio para la Memoria. Yo no lo veo a Ibarra votando en contra de algo que él armó, digamos. Quizás tenga mala memoria también. Pero es probable, ¿no? Es probable. Cavaleiro de Jorge, seu chapéu azul, Cruzeiro do Sul no peito. Cavaleiro de Jorge, sem medo nenhum, o número um direito. Sempre firme sobre o cavalo, impávido turquesa, estrada ou mesa de bar. Sempre mil pavões, força de beleza pura e simples, como uma onda do mar. Cavaleiro de Jorge, potência de amar, senhor do lugar inteiro.